Empezamos la semana con dos informaciones. Gracias por acompañarnos. Conociéndote. Mi vida, yo una razón. El sábado 24 de agosto 2024, a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la gala benéfica Una Noche 5 Estrellas en el Salón Principal de la Sociedad Rural de Durazno en Santa Bernardina. Este evento, al que invitan el Rotary de Durazno y la Sociedad Rural, beneficia al plan odontológico dirigido a niños de escuelas rurales del centro del país. La velada promete una cena show con música de los años 70, 80 y 90, servida y ambientada por la discoteca Dial Pro. Las entradas para el evento tienen un costo de 1.700 pesos y pueden adquirirse con antelación. En la noticia pueden ver los tres números de contacto. La actividad, en el marco de la noche que más moviliza a los uruguayos, es una linda oportunidad para disfrutar de una velada llena de música y nostalgia, mientras se apoya una causa solidaria que beneficiará la salud bucal de los niños en las zonas rurales. Otra página. 24/7. Una edil propone realizar un mural en las márgenes del río Yi para visibilizar el tema del suicidio. En la última sesión de la Junta Departamental de Durazno, la maestra Daniela Moreira resaltó la importancia de abordar el alto índice de suicidios en el departamento. Propuso una intervención urbana para el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con la creación de un mural en las márgenes del río Yi. Este proyecto, bajo la consigna Cambiar la Narrativa, busca involucrar a la comunidad y artistas locales para visibilizar y concientizar sobre la problemática del suicidio. La iniciativa, que requiere la asignación de un espacio adecuado por parte de la Intendencia, espera contar con la participación de voluntarios y el taller de artes plásticas, con el objetivo de enviar un fuerte mensaje de esperanza y solidaridad a los duraznenses. Es todo por ahora. Nos mantenemos conectados a través de Durazno Digital. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez. Thank you.